Hola, saludos de nuevo a todos los oyentes. Soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que puede encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EMN. Este es el episodio número 22 para el jueves 2 de agosto del año 2007. Hoy voy a hablarles del iPhone. Hay algunos de ustedes que seguramente ya lo tendrán y estarán encantados con él. A mí particularmente no me gusta. Lo encuentro muy avanzado tecnológicamente en algunas cosas y sin embargo atrasado en otras más básicas. Pero independientemente de esto, lo más importante es que a pesar de que Apple había dicho que no se podían correr aplicaciones de terceros, no contaban con que en el mundo existen cientos de personas que están dispuestas a hacerles caer mal y hackear todo aquello que se pueda. Y de eso vamos a hablarles. Ya han hackeado el iPhone. Así que, sí señores, han pirateado el iPhone utilizando el programa Toolchain del hacker Netwatch para empezar a compilar aplicaciones nativas que corran en el iPhone. Se ha logrado compilar y ejecutar el servidor web Apache y el lenguaje de scripting Python, buscando con ello que a través de tu iPhone se puedan servir páginas web sin ningún problema. Así pues, Apple ha quedado en ridículo y hoy me gusta un poquitín más el iPhone, sabiendo que se puede mejorar sin pedir permiso a Apple, aunque esto invalide la garantía, claro está. Y ahora, oigamos una noticia de un descubrimiento israelí que puede convertir los desechos radiactivos peligrosos en energía limpia. Un descubrimiento israelí convierte a residuos radioactivos peligrosos en energía limpia. Leído en http://www.israeli.org/spanish. 29 de mayo 2007. Por Karin Klosterman. Las leyes de conservación de energía y masa dicen que la energía o la masa no pueden ser creados o destruidos, solo pueden cambiar su forma. Con la ayuda de científicos rusos, la empresa israelí de recursos energéticos ambientales ER ha tomado a las leyes de la ciencia y las ha convertido en un invento útil, un reactor que convierte los desechos radioactivos y peligrosos municipales en productos inertes como vidrio y energía limpia. El problema de los desechos radioactivos es mundial y va en aumento. Todos los países en el mundo industrializado están tomando conciencia de la necesidad de obtener métodos para prevenir los residuos peligrosos. Usando un sistema llamado PGM, tecnología de derretimiento de la gasificación del plasma desarrollado en el Centro de Investigaciones Kurchatov y el Instituto Radon de Rusia conjuntamente con el Instituto Tecnológico Technion de Israel, se combinan altas temperaturas y baja energía radioactiva para transformar el desecho. Este dispositivo no daña el medio ambiente y combina tres procesos en una solución: toma sopletes de plasma para acabar con los desechos, las sobras de carbón son gasificadas y componentes inorgánicos se convierten en desperdicios sólidos. El material restante vitrificado es inerte y puede ser colocado en moldes para producir azulejos, bloques o platos para la industria de la construcción. Con un estricto seguimiento por parte del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, ER reveló la profundidad de su concepto, mostrando cómo se pueden tomar montañas de desechos municipales y reducirlos a una pila de escombros negros. No quemamos. Esa es la clave, dicen. Cuando se quema se produce dioxina. En cambio, nosotros aspiramos el oxígeno para evitar la combustión. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.